Yo tengo un problema, déjame que te lo cuentes, que me pongo tan nervioso cuando llaman a la puerta. Yo tengo una vecina que siempre me está llamando y presento que esa tipa está bien suelta. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. La vecinita quiere que le ponga nata por encima y la ponga a bailar en la cocina. No sé qué tiene, que me estalla la adrenalina. Parece una muñeca en la vitrina y dice que si le puedo dar sal y quiere azúcar. Quiere candela, dice que no quiere luca. Me susurro al oído agarrándome la nuca. Ella vive la vida dulce como la fruta. Ah, oye, vecinita, yo le doy a usted pa' lo que le haga falta. Le doy pa' que haga un pastel o que haga una tarta. Si quieres el arroz o si quieres macarrones, pídame la salsa que tengo un par de galones. La vecina a mí me mata cada vez que suena el timbre. Está dura como el hierro y es flexible como el mimbre. Tengo la sospecha de que ella coquetea. Se pone en modo beat cuando escucha el chapea. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, válgame con la vecinita. Óyeme, chavea, hoy tenemos un buen plan. Esa vecinita está más buena que el pan. Desde que la vi se convirtió en mi mayor afán de llevarla a los duros y empaparla en champán. De pasar a la acción, de la rama pa' atrás. Súbete y vamos solo a los brazos más. O si quiere a los gypsy con mucha maldad. Llaman a la puerta. Yo tengo una vecina que siempre me está llamando y presento que esa tipa está bien suelta. La vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita, la vecinita. ¡Agua! ¡Uy! Dímelo, Moncho, ¿cómo es esto de la vecina? En verdad, yo no sé cómo empezó esto, pero yo no ando mi piso, ¿no? Yo estoy muy feliz con mi vecinita. Y mira, además me baila la cumbia. ¡Uy! ¡Que le dijo el pueblo! ¡Original, el día! ¡Moncho! La vecinita.